soy Luciana Suez, soy del Movimiento de Agricultoras y Agricultores Urbanos de Córdoba y del equipo de ordenamiento territorial del ICEA de la universidad. Y bueno, estamos presentando el manual para la transición agroecológica como guía para agricultoras y agricultores, que en realidad es como que sintetiza el trabajo de mucho tiempo de nosotros como organización, del Movimiento de Agricultores, y también del equipo de trabajo que tenemos desde la universidad, que venimos articulando hace mucho tiempo. Y bueno, es un para mí es un paso más en el poder aportar herramientas para que la agroecología sea posible en los cinturones verdes, en las ciudades, en el campo. Y bueno, lo ideal, lo que queremos es que se siga difundiendo. Tenemos en este momento algunas, empezó, digamos, la avanzada del agronegocio por apropiarse un poco de la palabra agroecología, así como fue con la sustentabilidad, así fue con la soberanía alimentaria, y bueno, así como viene pasando históricamente. Y de hecho hoy veíamos que hay una convocatoria, una jornada grande de bioinsumos a nivel de Universidad Nacional de Córdoba que auspicia la Facultad de Agronomía. Y bueno, nosotros en este libro lo que tratamos es compartir algunas herramientas prácticas y simples al alcance de todos y todas las personas que estén interesados en otro modelo productivo, para que esto no sea un negocio, sino que sea algo realmente accesible y que sea sobre todo una forma diferente de entender la producción, las relaciones y el cuidado de la tierra también. Mi nombre es Laura Guzmán, también pertenezco al Movimiento de Agricultores y Agricultores Urbanos de Córdoba y trabajamos en el mismo equipo de trabajo de ordenamiento territorial acá que dijo Luciana. Y yo creo que también está bueno, para agregar un poco lo que decía Luciana, es contar que el manual cuenta con una parte que habla un poco de las teorías de qué es lo que es la agroecología, pero después hace mucho hincapié y profundiza en las prácticas agroecológicas para poder realizar en el campo. Son prácticas que se pueden realizar con materiales que encontramos en el mismo monte, en el mismo campo, en el mismo sistema de producción, de bajo costo, entonces como fáciles de poder apropiarse por los productores y también para poder realizar actividades en una escuela secundaria o en una escuela primaria. Digamos, las actividades son fáciles de hacer y cuenta un poco para qué sirven o cómo están enfocadas para un sistema de producción hortícola agroecológico. Pero también puede servir para un vivero, producción de flores, etcétera, no cerrarlo solo en la hortícola. Eso es como muy importante, me parece que había que decirlo. Y después otra de las cosas es que estas actividades las venimos trabajando con los productores del Cinturón Verde de Córdoba y las hemos realizado en distintas jornadas de trabajo y de mingas o de talleres prácticos donde hemos realizado los abonos, donde hemos realizado los fertilizantes, los repelentes de insectos. Y también un muestreo de insectos para poder saber qué insectos tenemos actualmente en los sistemas hortícolas, que por ahí, como dijo Luciana, la agroindustria ha generado todo un fantasma de que todo insecto y bicho que encontramos en la huerta es una plaga, y no señor. Ahora podemos ver que en este manual podemos contar un poco que en realidad los insectos forman parte de un sistema y que lo que buscamos es que se equilibren uno con otro y no matarlos, sino que se puedan regular. Luciano Locati, por ahí rescatar de que esto es proceso del trabajo de las organizaciones sociales, en el caso este del Movimiento Agricultorio Urbano, con otras experiencias en el Cinturón Verde. Esto de este modelo no se sale solo, se sale de forma organizada y se sale interaccionando no solamente la comunidad que está involucrada, los productores, sino que los organismos que fueron pensados para trabajar con los productores, ¿no? Estamos viendo el problema con los despedidos del INTI, en el INTE, la Secretaría de Agricultura Familiar, que están todos en la dirección de justamente achicar la parte que atiende este manual, digamos. Nosotros, el manual va a estar, pero los extensionistas que bajen ese manual o que trabajen con ese manual, cada vez van a estar más restringidos. Entonces estamos peleando porque con este manual vamos a impulsar a que las universidades, de los organismos gubernamentales, se propenda a trabajar con la agricultura familiar, ¿no? Y no achicar tierra y desaparecerla como están queriendo. Entonces también rescatar la parte académica, digamos, entre comillas, porque es la universidad al servicio de las necesidades del pueblo, en este caso de la agricultura familiar y agroecológica.